estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Nosotros en realidad no conocemos nada verdadero, sino los cambios que se producen según la disposición del cuerpo y de lo que en él se introduce o le ofrece resistencia. Demócrito. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. En esta ocasión los saluda su amiga Rubí, y para comenzar les traigo un fragmento del poema Si hubiera sido tú, del poeta mexicano Elías Nandino. Poiesis. Si hubiera sido tú, lo que en las sombras, anoche, bajó por la escalera del silencio y se posó a mi lado, para iniciar el cauce de acentos en vacío que, me imagino, será el lenguaje de los muertos. Si hubiera sido tú, de verdad, la nube sola que detuvo su viaje debajo de mis párpados y se adentró en mi sangre, amoldándose a mi dolor reciente de una manera leve, brisa, aroma, casi contacto angelical soñado. Si hubiera sido tú, lo que apartando la quietud oscura se apareció, tal como si fuera tu dibujo espiritual, que ansiaba convencerme de que sigues, sin cuerpo, viviendo en la otra vida. Si hubiera sido tú, la voz callada que se infiltró en la voz de mi conciencia, buscando incorporarte en la palabra que tu muerte expresaba con mis labios. Si hubiera sido tú, lo que al dormir se descendió como bruma, poco a poco, y me fue encarcelando en una vaga túnica de vuelo fallecido. Poiesis. Es tiempo de hacer una pausa musical, así que escucharemos a la agrupación mexicana de rock progresivo Ágora, con la rola En la Eternidad, que aparece en su disco del 2001, Segundo Pasado. En la eternidad. El día de hoy escucharemos un fragmento del texto Dialéctica Filosófica de Luis Villoro, escrito por el doctor Mario Teodoro Ramírez. Polis. Dialéctica filosófica de Luis Villoro, su trayectoria intelectual en el contexto de la realidad mexicana, por Mario Teodoro Ramírez. La filosofía mexicana del siglo XX. Ya concluido el siglo XX, podemos intentar una evaluación general de la situación de la filosofía en México en ese periodo. Habría mucho que decir sobre las diversas corrientes y desarrollos que lo atravesaron. Por mor de la brevedad y la comprensión, proponemos una reconstrucción en torno a un cierto hilo conductor. Este estaría definido por la manera como se ha enfrentado el que creemos es el problema filosófico clave de la filosofía mexicana contemporánea, el de las relaciones entre lo universal y lo particular, es decir, el de la relación entre los rasgos y exigencias de un pensamiento y una cultura universales y los caracteres, problemas y exigencias de nuestra realidad histórico-cultural propia. En torno a este problema, el propium de la filosofía mexicana, se pueden determinar tres posiciones o movimientos de reflexión que corresponden a sendos momentos o épocas en el desarrollo intelectual y sociopolítico del país y que desarrollan lo que bien podemos llamar la dialéctica de la conciencia filosófica mexicana. La crítica de lo universal y la búsqueda de lo propio. Este momento cubre la primera mitad del siglo. Se inicia con el planteamiento de la cuestión de lo universal y lo particular en la inquisitiva de los que pueden considerarse padres fundadores de la filosofía mexicana contemporánea, Antonio Caso y José Vasconcelos, oponiéndose al provincianismo y las limitaciones culturales de la sociedad mexicana de principios de siglo. Estos pensadores enarbolaron un espiritualismo crítico con la pretensión de poder responder mejor a los graves problemas y deficiencias nacionales. En su mejor época, José Vasconcelos cuestionó el universalismo existente, identificado con la tradición cultural europea, y propuso no una reivindicación del nacionalismo o el particularismo, sino la construcción de un nuevo, más incluyente, generoso y cosmopolita universalismo, cuya expresión metafórica es la raza cósmica. La necesidad de enfrentar filosóficamente nuestra circunstancia cultural, moral y espiritual y hasta psicológica fue planteada magistralmente por Samuel Ramos, crítico de la ideología nacionalista y particularmente del naciente nacionalismo cultural mexicano. Ramos puso, sin embargo, las bases para un filosofar más orientado y circunscrito al análisis de lo mexicano, tal y como lo practicó la siguiente generación integrada en el llamado grupo Hiperión: Leopoldo Sea, Emilio Uranga, Jorge Portilla, Ricardo Guerra, Joaquín Sánchez MacGregor y el propio Luis Villoro. Además de la influencia de Ramos, el grupo recibió la del historicismo y el existencialismo europeos, canalizada por los transterrados, José Gauss especialmente, y que proporcionaba para ellos la justificación filosófica de un pensar vuelto a lo propio. La crítica de lo particular y el regreso a un universalismo duro. En la década de los 50 comienza en nuestro país un proceso de modernización industrial forzada y un abandono en la práctica de los postulados nacionalistas y revolucionarios provenientes del movimiento armado de 1910. En el campo de las artes y el pensamiento aparece un deslinde crítico respecto al carácter ideológico y autoritario del nacionalismo mexicano. Y en la filosofía, la nueva generación se cura del ánimo particularista y se vuelca a la tradición europea y su concepción universalista del quehacer filosófico. Se cuestiona el filo espiritualista e irracionalista del periodo previo. Se critica su falta de rigor y profesionalidad teóricas, su apartarse de la lógica y su antipatía por la ciencia. Pero, sobre todo, se cuestiona acremente el carácter nacionalista, provinciano y hasta folclórico de sus temas y enfoques. En este segundo momento, particularmente en las décadas de los 60 y 70, dominan en los estudios filosóficos en México dos paradigmas de corte universalista, la filosofía analítica y la filosofía marxista. A pesar de sus diferencias, ambas concepciones coinciden en la crítica del espiritualismo y en su desinterés por cualquier cuestión relacionada con la realidad propia y particular. De alguna manera, ambas suponen que la verdadera tarea cultural y política del país estriba en incorporarse a un proceso de desarrollo mundial, bien dentro del cauce científico-técnico, bien dentro del cauce político-socialista. Pluralismo hacia una síntesis de lo universal y lo particular. Existe desde fines de la década de los 80 un nuevo momento, una nueva época en la filosofía mexicana. Diversas circunstancias y problemáticas, no solo nacionales sino también mundiales, parecen indicar hacia esa posibilidad, a partir de la crisis de los paradigmas universalistas y de la consecuente explosión del tema de la diversidad y la diferencia culturales que se ha dado desde la última década del siglo XX, parece que podemos hablar ya de un tercer movimiento del filosofar mexicano, que se prolongaría en el próximo siglo y que consistirá, de alguna manera, en tratar de encontrar una posición de equilibrio entre el particularismo y el universalismo al que se remitían respectivamente las dos generaciones anteriores. Aunque reflejado vagamente dentro de la filosofía, con la emergencia de nuevos enfoques, temas y corrientes, un movimiento de carácter pluralista se perfila de manera muy evidente desde el campo de las ciencias sociales, ampliamente desarrolladas en México en las últimas décadas, y desde el campo de la acción político-social y cultural, frente al universalismo duro y hasta alegremente acrítico del periodo anterior. Se plantea ahora una cierta sospecha sobre la función y el significado político-ideológico de cualesquiera postulados de índole universalista, específicamente en lo relativo a la comprensión y valoración de la dimensión histórico-social y cultural de la vida humana. Sin embargo, ya no se postula un regreso a un particularismo nacionalista, precisamente uno de los rasgos de lo que podemos considerar el tercer momento de la filosofía mexicana del siglo XX, y que lo distingue claramente del anterior, es la diferencia en su modo de hacer la crítica al primero, mientras que las filosofías de corte universalista se contentaban con señalar las limitaciones y los aspectos ideológicos del nacionalismo cultural de la primera generación, la actual ha destacado sobre todo los aspectos políticos del nacionalismo, es decir, su funcionamiento en cuanto a estructura de homogeneización y dominación de la diversidad sociocultural del país. Desde esta perspectiva se observa que no existe necesariamente una posición entre el nacionalismo y el universalismo, y que ambos pueden converger y apoyarse uno a otro en el orden de su funcionalidad política. Lo que en realidad se opone a ambos por igual es una perspectiva pluralista, es decir, una perspectiva que reconoce la complejidad y heterogeneidad culturales del país, la irreductibilidad de la vida cultural a un solo modelo universal o nacional, y la necesidad de avanzar hacia modelos de pensamiento y cultura más dialécticos, críticos y concretos. Etapas en el desarrollo filosófico de Luis Villoro. La totalidad del proceso intelectual de Villoro, como ya anticipamos, figura en sus líneas fundamentales la dialéctica misma del filosofar en México. Su reflexión expresa el movimiento por el cual, partiendo de un reconocimiento de nuestra particularidad, el pensamiento se abre a lo otro, la tradición filosófico-cultural universal, para, pertrechado con los instrumentos conceptuales y críticos, y sobre todo con la posibilidad de contraste y mediación que esa tradición nos permite, volver nuevamente y con una visión más aguda a la comprensión de nuestra realidad concreta. Ya no se trata en este momento de síntesis y equilibrio, de buscar o afirmar una supuesta identidad nacional, sino de focalizar desde el ámbito mismo del pensamiento universal aquellas cuestiones que resultan fundamentalmente relevantes para nuestro comprender y actuar actuales. Desde un largo viaje, el filósofo vuelve al principio, regresa a la tierra, pero no viene con las manos vacías, trae consigo una caja de herramientas y el aire fresco de sus ideas renovadas. En la biografía intelectual de Villoro podemos puntualizar ese proceso también en tres etapas fundamentales. En términos cronológicos aproximados, la primera, la postura particularista o de filosofía histórica, iría de fines de los 40 hasta mediados de los 60. La segunda, la universalista o de filosofía teórica, de fines de los 60 hasta mediados de los 80. Y la tercera, la pluralista o filosofía práctica, de fines de los 80 hasta nuestros días. La etapa de lo particular o de la filosofía histórica. La primera etapa orientada a la reflexión histórico-filosófica de algunos aspectos de la realidad social y cultural de México se encuentra representada principalmente en dos obras que, al paso del tiempo, muestran cada vez más su pertinencia teórica: Los grandes momentos del indigenismo en México de 1950 y El proceso ideológico de la Revolución de Independencia de 1953. El primer texto consiste en una verdadera toma de conciencia histórica de la alteridad indígena que conforma profundamente a la vida nacional y que a lo largo de la historia hemos sido incapaces de asumir y comprender cabalmente. Villoro tendrá que esperar más de 40 años para ver aparecer el último gran momento, ya no del indigenismo, sino de aquello que las páginas finales de su libro anunciaban: la necesidad y posibilidad de una conciencia indígena autónoma, la emergencia del indígena ya no solo como realidad revelada, sino como realidad revelante. Un movimiento indígena, el neozapatismo, que habla desde sí y por sí mismo, e interpela desde ahí a la nación entera para saldar cuentas pendientes, y, sobre todo, para reconstituir las bases del proyecto de país que queremos. El segundo libro de Luis Villoro, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, es un modelo de reflexión histórica. Su autor afronta uno de los momentos dramáticamente clave de la historia de México y, armado con diversos instrumentos teóricos, nos ayuda a comprender no solo las situaciones históricas, sociales y políticas concretas, sino el significado profundo, humano, filosófico de este proceso. La obra expone en realidad toda una teoría de la sociedad y del cambio político en el contexto de una reflexión sobre la legitimidad, el poder, la violencia, la justicia y la libertad, y en el horizonte de una interrogación profunda sobre lo que varios pensadores del siglo XX han llamado la condición humana, la trágica desproporción que nos caracteriza entre la libertad de nuestro deseo e imaginación y la limitación y la habilidad de nuestro ser temporal e históricamente situado. Para el caso de la historia de México, esta desproporción se presenta como el enfrentamiento entre dos proyectos políticos sociales diametralmente opuestos: el de las fuerzas revolucionarias y su instantaneismo utopista, que tiene que recurrir a una violencia abierta, y el de las fuerzas conservadoras y su preterismo nostálgico, cuya defensa del orden disimula la violencia cotidiana de la dominación y la explotación social. La constatación de esta desconcertante condición subsistirá en el pensamiento de Villoro hasta nuestros días. Además de los dos libros mencionados, Villoro publica en esta primera época una serie de textos que nos ilustran el proceso de su formación filosófica inicial, mismo que, en cierta medida, marcará todo su desarrollo ulterior. Sintéticamente, ese proceso se puede caracterizar como la lucha por alcanzar un concepto adecuado de filosofía a través de un movimiento que, partiendo del existencialismo, se retrotrae reflexivamente a las fuentes fenomenológicas de esa corriente, a fin de poder responder unitariamente al doble reclamo de autenticidad y racionalidad que signa a todo verdadero pensar filosófico. La búsqueda de una nueva concepción de la filosofía lleva a Villoro a confrontarse críticamente con las fuentes últimas del pensamiento moderno. Esto queda expuesto magistralmente en su investigación doctoral sobre la filosofía de Descartes, donde, desde una perspectiva fenomenológica, nos hace ver cómo el descubrimiento crítico reflexivo con el que inicia la modernidad, el principio de la evidencia, inmediatamente se trastoca por obra del propio Descartes en un mecanismo de cosificación intelectualista e idealista de la vida de la conciencia y de la experiencia activa del conocimiento, la superación definitiva del idealismo y la negativa a cualquier concesión a posturas irracionalistas o poco rigurosas marcarán la siguiente etapa en el desarrollo de Villoro. Polis. Hagamos una pausa musical más.